106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Soy Drixer al aire, estoy conectado, tenemos una temperatura a esta hora, miremos bien la temperatura, si ha cambiado o no. Actualizo, 23 grados centígrados y un pico y cédula brutal para hoy miércoles 15 de julio, 4 y 5 para todos ustedes. Los grandes éxitos del mundo. Canción ocupa el puesto número 2 del conteo de Billboard con The Weeknd, del álbum que lleva el nombre de Blinding Lights, la canción Blinding Lights en la FM 106.9. Saludo a esta hora a Camilo Andrés Posada a través de Instagram, también a Juan Carlos Echeverry a través de Instagram. En Facebook veo a Camilo Martínez, Raquel Patricia Schneider y Tucho-76, que ha programado esta canción de los Pet Shop Boys llamada Epsacine. Ustedes pueden enviar su nota de voz ya mismo al 301-286-5114. Línea WhatsApp para esta mañana, el miércoles 15 de julio, en la número uno de los clásicos. La FM 106.9, imparable. When I look back

Solo por la FM Medellín 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Estamos imponiendo tu generación en la tierra que amas. Los mejores éxitos de todos los tiempos en la FM 106.9, la estación oficial de los clásicos en Medellín. La siempre poderosa balada acústica Love is on the Way de Saigon Kick, del álbum The Lizard de 1992, escrita y producida por el cantante Jason Epieler en esta mañana del Super Miércoles 15 de julio en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. De fondo, una canción que hoy va a estar en el duelo de décadas con los Guns N' Roses. Hace poco esta canción se convirtió en el primer video de los 90 en superar 2,000 millones de views, de visitas. Un día como hoy, hace 2 años. Por eso esta canción es elegida para hacer parte del duelo que se va a enfrentar contra una canción que en el año 2012 es escogida como la canción himno en Inglaterra. Se trata de la canción de Queenie, We Are The Champions. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. Dos canciones poderosísimas que hoy se van a ver las caras en el duelo de décadas a las 11:30 de la mañana. Como lo acostumbramos a hacer, vamos a tener la imagen a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales más importantes del mundo, Facebook, Twitter e Instagram. Soy Drixer al aire, ya viene Oasis, antes Billy Joel con Uptown Girl. A través de la número uno de los clásicos que les está presentando el cassette en esta super mañana del miércoles. FM 106.9, la número uno de los clásicos. Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.

Canciones como estas son un suministro de aires en tiempos difíciles, definitivamente. TenCC and Napping Lab, publicada por allá el 31 de mayo de 1975, me faltan algunos meses para venir a este mundo, convirtiéndose en el éxito número uno de este grupo, dos semanas en el número uno en el Reino Unido, y en los Estados Unidos logró el puesto número dos durante tres semanas. 10:47 a.m. Hoy tendremos a las 12 del día un gran duelo. Duelo de titanes. Una canción increíble que tendremos por parte de la banda Queen con We Are the Champions. And bad mistakes. I've made a few. I've had my shots and kicks in my face, but I come through. And I need to go on. My friends, 10:48, esta se va a enfrentar, esta canción de Queen se va a enfrentar a esta canción de los Guns N' Roses. Háganme el favor, este duelo de titanes, este duelo de canciones importantísimas que vamos a tener para todos ustedes en este mediodía que poco a poco se va acercando en nuestra programación del miércoles a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Saludo en Instagram a Marcela Gil, como siempre, a Co Chugo, a Nerón, a Luchi, a Diana 287 y a John Alex Valencia, que dice: ayer